¿Le diste a grabar? Saludos desde Internet. Se presenta la banda. Vamos allá con ella y en el bajo, Inter. Vamos allá. Buenas tardes. Emoción, intriga, dolor en la barriga. Vamos ahí con ganas ya de fiesta ahí un poquito de él y vamos a ver lo que seguimos consiguiendo. Él la guitarra. Ned. Buenos días, aquí afinando la guitarra para contar historias. Y por mi parte, pues buenas noches, si nos escuchan con el sol o con la luna. En la batería, en nombre de todo el equipo de Internet, les saluda Fran Trujillo, desde Tenerife, Canarias, España. Bueno, pues aquí estamos empezando la grabación del podcast número 1. Y bueno, vamos a intentar a ver si podemos desconectar un poco de los problemas que se ven ahí en el mundo, en la vida. Si lo conseguimos en este ratito, pues ya nos vamos a ir, la verdad, que más felices a la cama y esas cosas. Vamos a explicar a continuación qué es Internet. Vamos, Inter, ¿qué explicamos? Pues Internet es un podcast de historias contadas por personajes de un barrio llamado Internet. Así son las cosas, ¿vale? Arrancamos con la frase que tiene este podcast y es la siguiente: la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. John Lennon. Pues con la frase pasamos ya a nuestro repertorio. ¿Qué tenemos en nuestro repertorio? Pues la caja de música. Pues sí, pues en Internet tenemos una caja de música, como la que podemos tener en casa, con bailarina y todo, ¿eh? De ella salen joyas, en este caso musicales, que producen nuestra banda sonora. Le damos cuerda a la caja y saludamos a la bailarina, que nos trae a Y tú, María, y su tema Charismatic. Se lo vamos a dedicar a nuestro creativo de sonido, Soundman, que cumplió años la semana pasada. El saludo musical desde Internet Podcast Radio. But now he comes the sun, longer, harder to run. descubrimos a Itu María desde musicalibre.es hace un tiempo. La web del grupo se la dejamos en el sitio web, itumaria.com. Recibimos contestación inmediata por correo, que por supuesto que podíamos poner su música en internet. Tiene licencia de Creative Commons, pero pese a ello, gracias. Un ejemplo de querer darse a conocer, sin historias. La historia de la canción muy vinculada a nuestra filosofía, buscando su lugar en el mundo. Se la recomendamos leer. Y seguimos avanzando en internet, y ahora nos vamos con la jerga del barrio. Bueno, ¿y qué es la jerga del barrio? Net, pues es nuestro pequeño diccionario, palabras más, palabras menos. Exactamente, como diría aquí Inter, la tradición del primer podcast es contar qué es un podcast, y vamos a cumplir con ella. ¿Qué es un podcast, Inter? Pues un archivo de audio que se distribuye por internet. ¿Y otros usos o formas? Pues se puede hacer como la radio, más o menos como la hacemos nosotros, o de una forma personal. Ante todo, creatividad libre. Y libre, que también queremos ser nosotros y esperamos que los que nos escuchen, ¿no? Al final, estamos ahí haciendo los cálculos y también quiere ser libre la música. Quiere subir en internet, podcast, radio. En internet nos vamos a una historia, en este caso de correo electrónico. Vamos a ver qué nos cuentan ahí internet. En la película tienes un email, título original Yubi Got Mail, 1998. Dos personas se encuentran enfrentadas en la vida y enamoradas en la red por medio de mensajes de correo electrónico. En el film se dice la frase: internet no es más que otro medio para que una mujer te rechace. En el caso de los protagonistas, conocen a su verdadero yo y nace el enlace. Nos recuerda a los amores por carta del pasado. Esos con papel, sobre y sellos, ahora son bits que se envían y reciben. Ned, dime, Inter. ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos! Pues como estamos de carnaval en Tenerife, en nuestra tierra, nos disfrazamos de... ¿De qué? De correo electrónico. Venga, de correo electrónico. La camisa, todo lo del mensaje. En una imagen, ¿no? Los pantalones para los archivos adjuntos. Fotos, audio correo, video correo. Cuidado que somos un correo web gratuito, Peso máximo 10 megas aproximado en los bolsillos. Como correo web, estamos en todas partes. Que haya conexión. Buscar a alguien con quien conectar. Y fíjate, la dirección en el pecho. ¿Cómo te va quedando la idea ahí? Pues la verdad que pinta muy buena, pinta muy buena. Pues nada, te cuento la historia de la dirección de la famosa roba. Pues ven para acá, tú tranquilo, tú no cojas nada, que yo te lo explico yo, pero bueno, te repito, que esto me lo estuve yo estudiando y más o menos lo tengo bien pillado. Pues viene la historia a través de la roba, que en inglés es at, que significa en, para separar el nombre de la máquina, ¿no? Ejemplo de internet@gmail.com, pues sería ese, ¿no? Internet en Gmail, en las máquinas de Google, ¿no? Y todos los cacharros que tenga. Bueno, cacharro en el sentido cariñoso de la palabra, ¿no? Y tú imagínate que íbamos explicando esa historia por la calle. Pues triunfamos, ¿no? En asunto, disfraz de carnaval, un botón de enviar y a la luna, si ya está. Si no, y que la gente nos escriba en la camisa, ¿no? De forma manuscrita, o copy y pegue, algo que también se usa, ¿no? Sí, sí, que nos envíen un mensaje y nosotros lo llevamos a las máquinas servidores, los llamados buzones, como los de casa, de toda la vida. Ajá. Mira aquí que nos salta una ventanita de conectar, ¿no? Sí, estate quieta la conexión ahí. Ya, pues así es, lo malo del correo para otro podcast. Hoy toca fiesta, ¿no? Que estamos aquí en carnaval en la tierra y vamos a ver si nos contagiamos un poco de eso. Y también hemos conseguido los correos de los oyentes, los hemos vestido de carnaval. La ilusión, la verdad, de recibir los primeros correos, todos tienen ilusión, por supuesto, pero cuando estás esperando a ver si te escribe alguien, ¿no? Y al final ves que se ha hecho, pues la verdad que es para... Se los recomendamos, para vivir la experiencia. Vamos allá con los correos de los oyentes, ¿no? Vestidos de carnaval en este caso. El primero nos vino desde Linusman, desde Torreón, México. ¿Qué nos contaba, Ned? Pues decía que al fin la espera ha terminado. Lo estoy bajando en este momento. En un rato más te doy mis impresiones. Gracias, Linusman, por todos los consejos que nos has dado y que nos darás, y siempre serán bien recibidos. El otro será a través de... Bueno, el otro será, ¿no? Vamos a ver si te centres. Hay que parar un poquito. El otro correo, ya está, si lo consigues. A menos mal que tengo personajes aquí que puede uno tirar de ellos. De Rodrigo Valdés, desde Chile. ¿Y qué nos contaba exactamente Rodrigo Valdés? Jejeje. Pinta para bueno. Pero relájate y relaja a los personajes. Está muy tenso. ¿Acaso? Me gusta mucho eso del final, cuando hablan como si el programa ya hubiera terminado. Pero aquí también molesta eso de que tiene que durar cierta cantidad de minutos. ¡Dale nomás! Si dura más y es gracioso, mejor. ¿No? Sé que no soy nadie para criticar, pero estaré pendiente para ir dándote comentarios. Por ahora, solo suéltate y deja que Interinet, Cuyay, cobre en vida independiente. Suerte y gracias. Y gracias a ti, Rodrigo Valdés. Menos lo del tema de que no eres nadie para criticar, ya sabes que no, que eres un colega del barrio. Y esa parte es la única que no estamos de acuerdo contigo. La demás, por supuesto que todo también será bien recibido aquí en Interinet. Y bueno, ¿qué más podemos contar ahí de todo esto? Pues nada, que animarse a enviar un correo o disfrazarse de él. Ya lo dijo también Rodrigo esta semana. Nada nuevo bajo el sol. ¡A divertirse! Venga, exactamente, vámonos a divertirnos ahí. Vámonos, venga, un correo a enviar. Venga, a ver, le damos perilla arriba a la música. Vamos, Soundman. Tengo la sensación de que me he quedado solo, porque resulta que Interinet, nada, que han decidido que se van al cine. Pero esta gente, vamos a ver cómo es eso, ¿no? Que estamos grabando el programa y ustedes, nada, deciden irse al cine cuando todavía queda más programa. De cine. Vamos a ver que, cómo que de cine ahí. No, ya ha entrado ahí la sección, ¿no? Y con la misma, ¿no? Vamos allá, ¿no? Pues yo les voy a pedir algo. La han tocado para ella, así que pueden tocarla para mí. Tócala, Internet. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sign is just a sign. The fundamentals is apply as time goes by. And when two lovers who they have to say I love you, what that you can rely, No matter what the future be, as time goes by. Bueno, pues muchas gracias, Intrinet. Esto ha sido un recurso que han ellos inventado ahí, este montaje, para, como no podemos emitir el tema de Casablanca, As Time Goes By, pues mucho mejor lo hacía Sam en la película, eso por supuesto, pero dice que a veces hasta el error es bello, ¿no? Con los errores y todo, pues aquí hemos querido poner esta entradilla para nuestra sección de cine. Gracias a Soundman también, que ha estado en el montaje de la música, y la verdad que ha sido un momento ahí también especial, y debo reconocer que mi inglés es bastante malo, así que por esa parte. ¿Qué nos traéis del cine ahí, Internet? Pues os traemos del portal de cine, www.nochedecine.com. Nunca tuviste el cine tan cerca. La atmósfera del sitio parece que han apagado las luces y nos van a llevar al cine. Sin colas en la sala, imagínate. En el sitio nos encontramos actualidad, estrellas, estrenos a través de la butaca, multimedia con sus trailers, tu rincón, el centro virtual cinematográfico, Continuet con su blog y más enlaces al cine para pasar una noche de cine. David, su director, dice en el blog: Noche de Cine ha nacido gracias a la ilusión y esfuerzo de alguien que ama el cine. De esta forma, el blog pretende ser un acompañante fiel del portal, que intentará reflejar las opiniones y experiencias de cualquier persona que considere el cine como una vía de escape a la realidad. Este puede ser el comienzo de una buena amistad, Casablanca. Recuerda, www.nochedecine.com. Nunca tuviste el cine tan cerca. Pues efectivamente, nochedecine.com, que lo descubrimos por medio de musicalibre.es y nos contestaron al correo de inmediato, quedando a nuestra disposición para salir en el podcast. Así que así da gusto, sin duda, ¿no? Que gracias al equipo de Noche de Cine. Y nos vamos ya a un estreno de cine, ¿no? Sí, que se hizo en el barrio, ejemplo de la oportunidad del encuentro del cine e Internet. Y se titula Star Wars Revelation. Vamos a ver qué nos cuenta ahí Star Wars Revelation. Pues leímos en el blog de Pixel y Dixel y el de Sonia Blanco el año 2005 y que hoy rescatamos. La historia está creada por unos fans de la saga Star Wars, ¿no? O sea, el tema friki y tal, ¿no? Situado entre el episodio 3 y 4. Imagínate el jaleo, ¿no? Con esto de la creación de Darth Vader y tal, pues tremendo follón, ¿no? Su director, Shane Fellow, afirma que no hubiera sido posible sin Internet, ya que el equipo final participaron 200 personas, repartidas por todo el mundo, diseñando efectos a distancia. Que duró 3 años y invirtieron $20,000 de lo que tienen la imagen de los presidentes de Estados Unidos. Mira que me pusiste este texto aquí, Frank. Bueno, es que había que hablar eso, sí. No te... Venga. Bueno, pues lo de los dólares de Estados Unidos nos hemos quedado. Se puede descargar libre por la red, en diferentes formatos, hasta P2P, por supuesto. Las mulas y Victoria en fuego, no hay problema con eso. Objetivo: promover y compartir su amor por Star Wars. Eso sí, está en inglés y hay subtítulos en lengua española. Yo estamos ahí también pendientes de verla, que hemos visto ahí parte. Vamos a ver si la terminamos de ver del todo. Que también nos gustó, porque sobre todo es el tema ese, ¿no? De la libertad de poder hacer cine en Internet. Eso va a marcar un puntito, guapo. Así que ya saben, si quieren, véngase al cine con nosotros. Venga, Nete, viene para acá. Venga, vámonos, venga, que se vengan todos nosotros al cine. Vamos allá, que el cine es así. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y ciberpuntura. ComunicandoPodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Nuestro pequeño homenaje a Comunicando, el primer podcast en lengua hispana, a toda su familia, con José Antonio Gelado, Nieves Peña, Sergio y todos los colaboradores que hacen posible Comunicando. Aquí va nuestra pequeña reseña, pero importante para uno de nuestros podcasts de referencia. Seguimos contándoles historias aquí en Interinet y ahora nos vamos hacia una historia que tiene que ver con la cultura, que se llama la Wikipedia, la enciclopedia libre. ¿Recuerdan la canción Imagine de John Lennon? Pues hemos extraído un par de estrofas. Imagina que no hay posesiones. Quisiera saber si puedes, sin necesidad de gula o hambre, una hermandad de hombres. Imagínate a toda la gente compartiendo mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros. Con esta canción de John Lennon, estas estrofas hemos querido dar introducción a la Wikipedia. Recuerda, la enciclopedia libre. ¿Qué nos cuentas ahí, Ned, sobre ella? Pues la Wikipedia se ha convertido en un símbolo de Internet. Compartir el conocimiento de forma voluntaria, modificar los artículos, crear discusión, son solo algunas pinceladas que guarda una enciclopedia electrónica del saber. Todo siempre cabe. Es lo malo a veces. Hay cambios en la participación por protagonismos que no lo eran. Una fiesta no lo es hasta que viene alguien y la fastidia. Pero el conocimiento sigue ahí. Se duda de su veracidad y se utiliza como información complementaria según escriben en la misma. En la contribución a una obra siempre habrá errores por diferentes causas. Que sea libre hasta que la dejen. El sitio de la Wikipedia, como todas las demás direcciones que hemos nombrado, los podréis encontrar en el sitio web de Interinet. ¿Qué más proyectos hermanos tiene ahí que han nacido de la Wikipedia, Inter? Bueno, pues a mí me ha tocado decir, bueno, aquí hay proyectos como Churro, ¿no? Que están buenos todos, pero bueno, para poder resumir un poquito, por ejemplo, el Wiccionario, que es el diccionario libre, el Wikilibro, la editorial, el Wikiquote, que son citas y frases famosas, la Wikinoticia, que tiene el noticiario, la Wikishort, la biblioteca libre, las Common, para archivos de medios, que sean también tipo libre, ¿no? Con licencia Creative Commons de este tipo. Y la MetaWiki, porque con todo este follón de proyectos, claro, coordinación de proyectos a través de la MetaWiki. Y la WikiSpecies, directorio de especies. Ejemplo a buscar. Pues mira, nos ponemos ahí, ataca, ataca, ataca, ataca. Aquí, que ya me cargué yo algo por ahí del texto. Sí, bueno, venga, sí, venga. Pero venga, seguimos que así, así va la cosa, ¿no? Y ponemos eso en la Wikipedia de Beatles. Y nos sale toda la historia. Por ejemplo, así, pues ya sabes, sus componentes y todo lo que engloba el universo de los Beatles. Y nada más que recordarle por último, que como ya bien contó antes Ned, esto es historia para llevar, como una pizza. Eso sí, pero comemos cultura. Pues muy bien, ahí tenemos la historia de la Wikipedia. Aquí la enciclopedia libre y uno de los símbolos de Internet, como decíamos, por cómo estamos ahí compartiendo el conocimiento. Bueno, se habían ido de carnaval, se habían ido al cine. Ahora se están pendientes de irse a la Wikipedia para satisfacer su saber por ahí. Y ahora también que se van a jugar Interinet, ¿no? Vamos, esto es ya... Yo no sé si qué hacer ya con estos personajes. Se salen de todo guión posible, ¿no? Juegos de red. Pues ya está, nos lanzan la pequeña rafaguita de juegos de red. ¿Y qué tenemos por ahí? Pues que hemos bajado de internet Lego Star Wars, que viene la segunda parte, que lo contaron en Comunicando hace poco. Y nada, pues ahora de momento hemos bajado la demo. Todavía no se puede jugar online y a ver si la siguiente sí. Así que a ver si lo convertimos en un juego de red. Bueno, que lo convierten los que lo hacen, claro. O si no, que recomendemos. que se pueda jugar en red, porque todo al final tiene que quedar para el barrio. De acuerdo, les dejamos el sitio de Lego Star Wars y ya en cuanto terminemos de grabar el programita, a ver si podemos echar una partidita, ¿no? En la máquina nuestra no, pero ya lo podremos echar en otras máquinas. Porque no sé si es que la máquina nuestra, pues se ha escrito la historia del principio de la humanidad, parece. Vale, por lo menos, ¿no? Gracias ahí por la crítica. Exactamente, les dejamos el sitio de Lego Star Wars también en internet. ¿Qué más cosas? Bueno, pues que al principio abrimos la caja de música, ¿verdad? Con nuestra bailarina. Pues ya ahora tenemos que ir a cerrarla, ¿no? Se despide la bailarina de nosotros, pero como bien dice ahí Inter, pero la pibita nos deja una nota web. La pibita significa aquí en Canarias, pues, la chiquita, ¿no? Una forma cariñosa de llamar a una mujer, ¿no? Exactamente. Effective Wonder, vamos a decir, mami. Vale. Una nota web que tenemos ahí, ¿no? Ah, también comentar que la caja cierra mal, eso sí, por eso sigue sonando la música. ¿Qué tenemos en la nota web? Pues algo que también descubrimos a través de la Wikipedia, que son los escarabajos. Y no estamos hablando de los bichos, sino esto es un grupo que le hace tributo a los Beatles. Les dejamos su web. ¿Y qué tenemos que son, no? Pues son una banda que versiona a los Beatles. Ahí, los escarabajos. Así que mira tú si se puede descubrir cositas por ahí, ¿no? Muy bien, pues nada, vamos ya encaminándonos ahí a la recta final en internet. Yo le he dado ya un golpito al teclado, ¿no? Sí, mal, que no te está quietito. No te está quietito. Así que vamos a ver si podemos seguir un poco. Dicho con cariño, tú sabes que hay un cariño recíproco. Sí, por supuesto. Que sí, que te tenemos cariño. Un poco, sí. Bueno, mucho. Bueno, se está poniendo aquí un momento muy romántico, ¿eh? Vamos a ver. Pues venga, dimos ya para escucharnos. ¿Cómo lo podemos hacer, Ned? Pues con los reproductores MP3, ¿no? Colgados allá al cuello, que no nos nombramos la otra vez. Exactamente. Esto se lo queremos dedicar a Irving Aguirre, que nos escucha desde México con su iPod, que sabes que nos puedes descargar de iTunes, ¿eh? Con la suscripción y todas esas cosas. Gracias por la escucha, ¿eh? De un colega del barrio como es ahí, Irving Aguirre. ¿Más cositas ahí, Inter, que nos pueden escuchar? Pues el reproductor del sitio, ¿no? De internet. Ahí está el reproductor, ¿no? Que hizo José y ahí lo puedes reproducir y lo escuchas como quieras. Y te da una vueltita por el sitio, si quieres, todas esas cosas. ¿Más cosas ahí, Net? Pues las cintas de cassette, ¿no? Que para ya descargar directamente el archivo de audio haciendo clic en la cinta y se baja. Y la suscripción, que estábamos contando antes lo de iTunes, pues con iTunes, con Juice. ¿Y qué mejor? Pues explicada mejor en el sitio web. También estamos en Pop Sonoro, un directorio de podcast en lengua hispana, donde también nos puedes escuchar por ahí. ¿Qué más cosas nos quedan? Pues nuestras vías de comunicación. Ya antes nombramos el correo, ya sea que se pueden comunicar con nosotros a través del Google Talk, a través de esa dirección de correo. Y la otra, pues a través del Sky, ¿no? Exactamente, el Sky o el Equipe, como quieran llamarlo, con el usuario Interinet, todo junto, o el enlace en nuestra web. Bueno, pues ya va quedando aquí el... Vamos a ver que subimos aquí con el ratoncillo. Con el ratoncillo subiendo el texto para arriba. Nos queda el anuncio del extra audio, ¿no? Que al final, ¿qué viene siendo el extra audio? ¿Es al final el Inter? Pues un espacio sonoro alternativo. Y el bautizo que acaba de poner ahora el extra audio. Estaba ahí pendiente de si se me había soltado el cable del microcasco, pero de momento parece que está ahí aguantando. Estamos también intentando aguantarte ahí el Audacity, esta ciudad del sonido que se convierte en una de nuestras peleas ya aquí habituales. Bueno, pues estamos ya en la despedida. Recuerden que el extra audio viene al final de la grabación, que no es obligatorio escucharlo. Quien quiera escucharlo, pues ya sabe que ahí estamos un poco para comentar la trastienda del internet del podcast 1. Es eso básicamente. Gracias, Inter. Pues nada, gracias a los oyentes, ¿no? Y la gente que ha estado ahí por el chat del Sky, que la verdad que nos está dando muchos ánimos para seguir para adelante. Así que nos vemos ahí por el barrio Y en este caso, como nos dio el otro día Ariel, para Ariel y para todos, la comunidad de podcast en lengua hispana, un abrazo digital. Y ahí todo net, pues me sumo por supuesto a lo de Inter y le añado pues un beso digital. Hasta el próximo podcast. Pues efectivamente, ya iba a decir yo como Inter lo otro efectivo Wander. Pues vamos allá y ya, la despedida. Recuerden que nos escuchamos si quieren a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que ocurra primero. El repertorio musical de nuestra caja de música. Y tú, María, Carlos Saura, Natalie Brown, Jetro, de 15 megas de fama. Zamba da Rúa nos puso la música del carnaval con su música Copyleft. Toda la música con licencia Creative Commons. Y Francisco Medina, nuestro creativo de sonido, con el fondo a la historia de la Wikipedia y juegos de red. Los enlaces se los dejamos en la web. Aquí comienza el extraaudio. Emoción, intriga, dolor en la barriga. Vamos, que hoy has estado sin parar de cantar ya, ¿no? Estamos de fiesta, Frank, y te digo ahí, Rodrigo. Hay que relajarse, hay que vivir. Y eso. Bueno, pues sí, estamos aquí en el extraaudio. Voy a hacerte caso ahí un poquito. Y vamos a repasar lo que ha sido hoy un poquito. Así hasta nos salimos ahora la chaqueta, porque estamos con frío aquí en Canarias, en Tenerife. Estamos con un pelete que llamamos, que es un frío importante. Y nada, ¿y qué tal las sensaciones ahí, Ned? Bueno, pues los momentos ha habido un poco de todo, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Nos dejaste ir de carnaval, al cine, todo. Y bueno, ahí están las cosas, ¿no? El poder ir ya escuchando la grabación. Y la verdad que uno cuando estuvo esta tarde la producción ahí, con el tema de Casablanca, ¿no? Con la película, hablando con Fran Medina de lo de la música. Bueno, tantas y tantas cosas ahí que al final cuando ya ve uno que va saliendo, pues bueno, podía haber quedado mejor, pero ahí está. Claro, desiníbete y ya te digo, relaja un punto. Sí, está, ¿no? Hemos hecho ahí todo lo mejor que lo sabemos hacer. Eso es la parte que la gente esperamos que les guste. Y ya te digo, hombre, estamos a ver si salimos de correo electrónico, pero me parece que no nos va a dar tiempo. Pero bueno, a lo mejor algún año nos dé el punto de salir, pues ahí está la diferencia. Pero bueno, por lo menos mira, hemos contado una historia de correo electrónico a través de un disfraz, ¿no? Así que, ya digo, no somos ni mejores ni peores. Internet trata de ser diferente. Está él ya ahí vendiéndose totalmente al estilo que intenta sacar ahí un poquito Internet. Y la verdad es que estamos aquí. Bueno, primero que tú querías decir algo antes, ¿no? Sí, bueno, yo no quería hablar mucho porque estamos ahora mismo aquí en el camerino, ¿no? Si fuera el camerino nuestro, y estamos quitándonos el maquillaje. Estamos quitando el maquillaje y estamos pues fuera de la grabación principal y bueno, y este audio que es más de libertad creativa, ¿no? Sí, exactamente, porque ya de texto y eso aquí ya tenemos que tirar de lo que vayamos hablando, ¿no? Puse ahí lo del camerino para acordarme en el guión, pero nada más, ¿no? El resto ya empezar a eso, a hacer cositas. Ya digo, ya hemos hecho el podcast 1, ahora falta montarlo y la historia, pero ahí está, y vamos a ver si gusta ya la gente eso. Y si nada, y sí que, no sé, yo creo que Fran está a punto ya que quiere como que le demos un abrazo o algo, ¿no? De decir, a ver, que sí, que estoy contento de que, gracias al equipo principalmente, que está detrás, a José Jiménez, a Fran Medina, al Ross, a Adolfo de León, bueno, a todo el equipo ahí que El otro día nos nombraron en Pip Podcast, el podcast de los podcasts, y la verdad que nos emocionó escucharnos y de eso, de decir que también por ellos, por todos tenemos que hacerlo, de estar ahí, y por vosotros ahí los oyentes que poco a poco nos han ido también pidiendo que a ver cuándo salía ya el podcast 1, ¿no? Como Francisco Portero, el del podcast de Ser Binario y Pin Podcast, y que lo hace con Momo, que también hace su solo 24 horas. Bueno, para contar toda la historia ya de los podcasts ahí. Bueno, sí, lo mejor tienen ahí el enlace en los podcasts que escuchamos en el sitio, ¿no? Porque yo me empiezo a emocionar y empiezo a contar ahí, y vamos, sí. Y te vas todo. Bueno, nosotros ya te vas todo en la emoción. Ahí, digo, ahí de contar las cosas y se te va la perola. Se te va la cabeza, mejor dicho, no va a decir aquello de... ¡Ay, mi cabeza! Bueno, pues ahí estamos y... Bueno, ya sí que tenemos que ir recogiendo, ¿no? Pues ya nada, estamos aquí con el maquillaje apagando las luces del escenario, ¿no? Exacto. Pero, ¿por qué me pisas ahora hablando? Déjame te hablar a mí... Esa parte no la puedo decir yo. Bueno, pues dila tú, venga. Pues que estamos aquí ahora apagando las luces del escenario... Y nada, hasta el próximo podcast, ¿no? Que estamos ahí porque... Decir aquello que voy un poquito cantando, ¿no? Yo lo que quiero es carnaval. Yo lo que quiero es carnaval. Lo que quiero es carnaval. Agüita con Inter. Es que no, aquí lo pare, ¿eh? Así estamos. Venga, vamos a ver si... Vamos a ver algo de los carnavales aquí. El carnaval de Tenerife y todos los demás carnavales del resto de Canarias. A nivel nacional y en todas partes del mundo... Ahí el carnaval, y nosotros, pues que ya eso, hasta la próxima. Vamos a ver cómo vamos tirando. Hay un mensajito por ahí de poco espacio en disco. Vaya, encima ahora ya la máquina nos está dando ahí mensajitos ahí apurándonos. Vamos a ver si por donde está yendo a grabar y tal. Vea, pues la verdad que eso, que gracias por estar ahí al otro lado. Y recuerden, ya nos levantamos así un poquito y cogemos, pero sin olvidarnos que... Saluditos. Saludos. La historia continúa.